Quiero guardar un minuto de silencio por tu amor que murió cuando yo más te quería, cuando más necesitaba tu calor y tu alegría. Quiero guardar un minuto de silencio por tu adiós que dejó en mi alma una herida que jamás se cerrará con otro amor mientras yo viva. Quiero guardar un minuto de silencio por tu voz que jamás volveré a escuchar de nuevo. Un minuto de silencio es lo mejor para un recuerdo. ¿A quién culpar? ¿Al destino, a la gente que arrancó sin piedad de tu corazón la vida que inventamos para darnos tú y yo día tras día?